hablen, soporten que nunca los vi en el ruedo. Me llueven las morras, business, porque quiero es que puedo. Si ponen el dedo les corto la mano. Ya vio que el esfuerzo nunca ha sido en vano. Un porte sagrado como el Vaticano. El peso de mi pluma me lo envidian varios. Como quieran quiero, saben que soy caro aunque no sea Quintero. Las morras me lleven, las tengo bailando, parece un putero. Ando siempre el pendientazo para todo aquel que me brindó la mano. Si me tocan todos vamos al vergazo y les aseguro que se arma un culiacanazo. Oro en el cuello y el brazo con los aparatos y iPhone encriptados. La morra que traigo y me toma del brazo sabe que el amigo nunca anda descalzo. Yo no me vendí, siempre con los mismos y el respaldo que tengo de mi viejo. Venimos del triángulo de las Bermudas y somos la línea doble caras. Nunca todos hablan claro, pero solo cuando ocupan un favor. El pendejo se acabó. Entiendo bien lo que sienten cuando llego con mi clique al malecón. Ven solo un montón de estrellas y eso que no están dando un rol en el Royce. Ando en el Q60 con el Godi haciéndonos un hot dog. La nena nos tiene claros y de arriba nos echa la bendición. La bendición. El niño Dios. La bendición. Dímelo Darta. Dímelo Adrián. Pa, pa, pa. Y una más de Tommy Arts. Gigi Fan Bro. Para todo aquel que me brindó la mano. Si me tocan todos vamos al vergazo y le aseguro que se arma un culiacanazo.